Empapada de una armonía indulgente a mis pensamientos, camino por el sur y veo pasar al norte una realidad mundana. En este lugar frecuento el desorden de una habitación inexistente, con una multitud muda. Solo escucho el silencio en buenas notas de tiempos ajenos al mío. Aquí en el sur, grito sin morder trozos de hipocresía. Duermo con la cabeza en los pies. Beso a mares desde mi perspectiva del amor. Un buen libro es la canela en el té y un ombligo el sarcasmo del centro de la humanidad. En el sur, el este no mutila a la derecha del eje. No desprende un edificio viejo de sus recuerdos ni sustituye una bicicleta por la tendencia de comodidad. Aquí, el oeste no es el viraje a la izquierda. No interviene con Mozart y un muérdago no es una costumbre fastidiosa. En el sur limpio solo lo que está sucio, pero puede estar en el orden correcto, sin que sea necesariamente una apariencia desalineada. En el sur, un gusano es la mascota de a quien le aterran los perros, y no existen lugares en donde no se puede entrar por ser un fugitivo de la sociedad. En el sur, el norte solo es eso, y así lo ve con los ojos bien atentos a lo que le da risa de un ser. En el sur no hay bulos ni bullicio. De aquí me tiro de un décimo piso y después de varios años aún siento el vértigo. Y una lágrima no es diferente a una sonrisa. El rojo no es un color primario, sino un desarrollo de colores en blanco. Mi mano puede conocer terrenos indescriptibles. Y mi boca renuncia a ondas por sondas. En el sur, un corazón roto se une con pegamento. No es tan fácil olvidar, pero es muy difícil recordar fechas importantes. Mi evolución es muy notoria y mi origen sigue en esa habitación inexistente. ¿Y tú? ¿De dónde provienes? Porque así es el sur.